estar loco. Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Bus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Sigue la inscripción 632-890940 de los niños. Por aquí Danielito ha sido inscrito ya, queda registrado. Saludamos a esta hora a Jairo López, que está aquí en Jundis. Dice que hace frío, Bueno, cada uno depende. Ayer cuando salíamos decíamos desde la junta que hacía frío, otro decía que no. Es que eso depende del cuero de cada cual. Saludamos a Rosalba también, que está esta hora en sintonía con nosotros. A Nico. Y también saludamos a Daniel. Están ahí. Estamos con el patrocinio de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana. Estos son los patrocinadores de nuestra retransmisión de mañana, que tendremos de la novena de aguinaldos, que empieza en el Bar JB. Y también con DM Production. Los mejores artistas los trae DM Production al norte. Solo puede hacerlo una empresa como DM Production, que cuando agita la maquinaria resultan como 100 personas, Uno piensa que tal, no, detrás de esto hay mucho movimiento, y eso es chévere. Eso es chévere porque al final, pues hombre, lo que uno busca es que se tenga toda la certeza que se va a realizar un evento y todo esto. Pues hombre, como le digo, hay mucho movimiento cada vez que se agita la maquinaria de DM Production, que trae los mejores artistas al norte. Por acá saludamos a Jesús Antonio Lozada. Dice, que No, pero ya dijimos ayer que Junior campeón. Que por qué no hablaba del Junior, si ayer hablamos del Junior. Y además convocamos que si había alguien con camiseta del Junior celebrando el triunfo, le íbamos a hacer una invitación, pero no apareció ningún tiburón por ahí, para nada. Bueno, ayer se jugó Europa League, ¿no? Y también ya arranca hoy la Liga. Vamos a tratar de tener a Adolfo en costado distante para que nos cuente, mi estimado Adolfo, qué resultados dio la Euroleague y también cómo se va a jugar el torneo que arranca, repito, hoy la Liga Española de Fútbol. A ver, yo por acá, Danir. Ah, son venezolanos. Que quiere saludar a su esposo que está de cumpleaños y que está trabajando, pero sé que está escuchando la radio porque se lo permite el trabajo. Vale, perfecto, con mucho gusto, Danir, para su esposo que está de cumpleaños. Muy bien. A ver si nos aparece don Adolfo ya para hablar de los deportes. Bueno, nada, me dice que tire una y que luego viene. Vale, perfecto. Entonces vamos con una y nos venimos con toda la información deportiva.

Euro Latina 107.1. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 11 de la mañana, 30 minutos, 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos llegando ya al final del Café de la Mañana. Presentamos disculpas, son unas cuestiones técnicas que nos ha pasado, pero bueno. Ahí vamos, echando para adelante, que para adelante es para allá, ¿eh? De modo que aquí estamos. Atención lo que decíamos ahora, ya nos ha llegado el comunicado. Esto porque esto es de interés general, ¿eh? Esto es para todos. Esto es para todos. La huelga en Tuvisa no se desactiva. Vamos a mirar el comunicado que nos ha llegado aquí a nuestra jefe de jefatura de redacción. Que nos lo hagan llegar, porque nos están diciendo que esto, bueno, lo hemos adelantado porque ya hemos estado pendiente de toda la información y obviamente esto nos va a fastidiar un poco más, pero bueno, si yo repito, todo el mundo tiene derecho y si cree que así se van a solucionar las cosas, pues es definitivamente el camino que ellos tomen. Dice el comunicado: este jueves ha fracasado el segundo intento por desactivar las protestas de la plantilla de Tuvisa tras la reunión que ha mantenido con Iñaki Gurtubay, presidente de la Sociedad Municipal de Autobuses de Vitoria. Por tanto, los choferes de Tuvisa harán finalmente huelga de 24 horas, 2 días de la semana que viene, el martes y el jueves. Esta última fecha coincide además con el tradicional mercado de Navidad de la Plaza de Plaza Nueva. Además también harán el lunes un paro parcial de 5 a 9 de la mañana, tal y como hicieron el primer día de esta semana, y que siguen haciendo, porque eso sigue fallando. Por otro lado, hoy viernes realizarán una manifestación que acabará sobre las 11, o sea, ya terminó, así, en la Plaza Nueva, lugar donde se hará una valoración más profunda y se entregan datos que creemos serán de el interés. La valoración que de esta reunión realizamos, no hay ningún avance significativo, que aunque ha sido cordial, ha estado totalmente vacía de contenido. Nos hemos emplazado a una próxima reunión donde este comité seguirá trabajando por la resolución del conflicto que aún sigue abierto, explicó el comité de huelga. Bueno, ya les he leído ya las solicitudes que hacen. Tendrán, con todo el respeto del caso, tendrán su fundamento, pero a mí me parece que es una ciudad que no tiene sino una alternativa de transporte, porque si aquí tuvieras varias rutas de buses, de autobuses, no existiera Tuvisa, sino que existieran 4 o 5, pues uno dice, vale, perfecto, pero aquí solo hay uno, entonces claro, nos perjudicamos todos. 11 de la mañana, 33 minutos, estamos esperando ese comunicado para ratificar la noticia que dábamos temprano, de modo que a seguir madrugando y llenarnos de pura paciencia, porque esto de Tuvisa va para largo. Café sabe mejor. Pruébalo. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. No pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Yo no lo quiero. Mi mayor venganza será yo te lo regalo. Llévatelo lejos, eres mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. Último bloque de el horóscopo por el día de hoy. Recordemos, son las 11 de la mañana con 40 minutos, 5 de la mañana 40 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Vamos entonces con el horóscopo, la parte final, e iniciamos con Sagitario. Una vez más, la influencia dominante del Sol junto con las buenas configuraciones astrales reinantes harán que esta sea uno de los signos más afortunados del día, especialmente a la hora de tomar iniciativas relacionadas con el trabajo, las finanzas y otros asuntos mundanos. Éxito en los viajes o que viene algo del extranjero. Capricornio, después de haber pasado unos años muy difíciles, te encuentras en un momento en el que puedes hacer realidad muchos de tus sueños o simplemente recoger el fruto de tus largos años de lucha. Y precisamente hoy puede ser un día en el que tú mismo te des cuenta de que esto es una realidad. Te llegará una importante alegría. Debería llegarme el 22, ¿no? Vamos con Acuario. La luna se hallará hoy en tu signo y potenciará tu lado más emocional, pero también a tu lado imaginativo e intuitivo. Es muy favorable si tienes un trabajo o una actividad que requiera sensibilidad e inspiración. Por lo que respecto al resto del día, tras una mañana de muchas tensiones, vas a tener una tarde mucho más agradable. Y cerramos el horóscopo por esta semana con Piscis. Hoy debes tener mucho cuidado porque la influencia dominante de Plutón podría llevarte a hacer algún gasto alocado o una inversión que te va a salir mal. Ahora, más que nunca, es preciso que actúes de forma sensata y racional. Y por encima de todo, que reflexiones bien las cosas antes de hacerlas. Ten cuidado con el dinero. Bueno, Piscis, ahí está. Le cantamos la tabla para que sepa que hay que poner cuidado con el dinero. 11 de la mañana, 42 minutos. Seguimos en el remate del Café de la Mañana cuando sigue saliendo el sol. Hoy el parrandón a partir de las 17 con Jackie Potés. Está bueno para presentarle una hermana, hombre. Acabó con toda su familia. ¿Cómo le dicen? Se le escapó el suegro porque no estaba ahí. Estaba en otra mina. Hay que ver que en este mundo la gente no se queda con nada, porque cuando menos piensa resulta uno en una encrucijada. Eso le pasó al minero, el que por ahí mucho han mencionado, que por culpa de un derrumbe al pobre le pillaron su tapado. Estaba comiendo bueno y se lo tenía muy bien guardado. Tenía sus tres mocitas que afuera ya lo esperaban. Del susto quería que la tierra de berraco se lo tragara. Tenía un tapado guardado ese famoso minero. Ya había excavado tres minas y con el mismo lapicero. En el fondo de la mina estaba desesperado. Quería convertirse en topo pero pa' salir por otro lado. Me está haciendo mucha falta. En la casa hablamos, mija, en la cara hablamos. Y se cambió el nombre. Ya no es Johnny Barrio, sino Johnny Salgo. Y ni así, siempre lo pillaron. Era el más Tony de todos. Él pensó que allá en el fondo nunca lo iba a saber la gente, pero se dio cuenta el mundo y hasta el mismísimo presidente. Decía que no lo sacaran, quería seguir mejor enterrado, pues lo esperaban tres gastos, tres arrendos y más tres mercados. Ese pobre prefería mejor que lo hubieran secuestrado. Afuera ya no peleaban por darle su corazón. Esas tres viejas peleaban, era por la indemnización. Los valientes socorristas con alegría lo sacaron, pero él estaba berraco porque solo lo perjudicaron. En el fondo de la mina estaba desesperado. Quería convertirse en topo, pero pa' salir por otro lado. Vea, hombre, yo quería que la tierra me tragara. Salga usted primero, a ver cómo está su edad. Tenía sus tres mositas, que afuera ya lo esperaban. Del susto quería que la tierra de berraco se lo tragara. Tenía un tapado guardado, ese famoso minero. Ya había excavado tres minas y con el mismo lapicero. En el fondo de la mina estaba desesperado. Quería convertirse en topo, pero pa' salir por otro lado. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café, El Café sabe mejor. Pruébalo. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida nació para legislar, para pensar. El café sabe mejor, pruébalo. Sí, yo sé quién eres tú. ¿Quién soy yo? Yo soy una voz que te llamó porque te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar. Fue mi alma la que te nombró. Con lágrimas no se curan heridas. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida nació para legislar, para pensar. ¿Quién soy yo? Aunque tú vuelvas a mí después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así, olvida que lo pasaste. Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así, aléjate de mi lado. Desde el día en que te fuiste, tranquilo me encuentro yo, y es por eso que hoy te canto mi guaguancó del adiós. Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así, aléjate de mi lado. Yo soy una voz que siempre te llamó. Si yo sé quién eres tú no sabes quién soy yo. Si quieres oír mi música, llámame al 722-2126 en Puerto Rico y al 541-7950 al otro lado, en Nueva York. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. De la mañana, 53 minutos, nos vamos. A las 4 de la tarde tenemos conexión en directo desde Distri Latina. Nuestra novena de aguinaldos, vamos con la promo y vengo con... ¿Y vengo qué? Con... este patrocinador. A ver si esto deja... Eurolatina, como cada año te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Bus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y también tenemos el patrocinio de DM Production, que trae los mejores artistas al norte de España. Vienen con DM Production. También estamos con el patrocinio de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, presidente en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presente en nuestra novena de aguinaldos, el nacimiento del Niño Jesús, que arranca mañana 16. Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028. Producción de Nicky Cuervo, supervisión de Jesús. Seña y también Ángel Mirraji, el cel de luz. También con Jackie Potes en la parte de la comercialización y la dirección general, quien les habla, Freddy Cortés, que les invita a que sigamos escuchando la mejor programación, la de Eurolatina. Y a las 4 estaré, si Dios lo permite, desde Distri Latina, para que ustedes sepan qué productos se encuentran en Distri Latina. Chao, que les digo, adiós, abur. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión.